audioescuelasabática.com www.audioescuelasabática.com presenta Guía de Estudio de la Biblia. Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos. Trimestre octubre-diciembre de 2019. Edras y Nehemías. Autor Jiri Moscala. Versión en audio presentada por www.audioescuelasabática.com con la colaboración de Arnaldo González, diseñador web. Lector Raúl Benjamín Bustamante. El Evangelio según Edras y Nehemías. Edras y Nehemías fueron líderes excepcionales, teocéntricos, alineados con la palabra y guiados por el Espíritu, con un profundo deseo de que el pueblo de Dios prosperara y que su nombre fuera exaltado y proclamado en todo el mundo. Su vida ejemplificó lo que Dios puede hacer a través de líderes siervos, fieles y dedicados. Las lecciones de este trimestre ilustran que la vida es complicada. En cuanto intentamos hacer cosas buenas, aparecen obstáculos y surge la oposición. Incluso los amigos pueden oponerse abierta o secretamente a nosotros y quizás se conviertan en nuestros enemigos. Los obstáculos y la resistencia al bien demuestran que Satanás está vivo y que el pecado es real. Luchar contra Satanás es humanamente imposible porque el mal es más fuerte que nosotros. Solo Dios puede asegurarnos la victoria, revolucionar nuestro pensamiento y darnos poder para vivir en forma equilibrada. Los desalientos de la vida son oportunidades para el cambio. Las decepciones pueden ayudarnos a centrarnos en lo esencial y acelerar nuestro crecimiento espiritual. A medida que obtenemos la victoria sobre cada crisis, gracias al poder de Dios. Ni el libro de Esdras ni el de Nehemías concluyen con optimismo. El pecado es un asunto serio, se propaga en forma fácil y rápida. El mayor desafío no proviene de afuera, sino de la infidelidad del propio pueblo de Dios que no sigue su voluntad revelada. Ser fiel al Señor y perseverar en seguir sus instrucciones es la prueba más fuerte para la Iglesia de Dios. Como Edras entendió correctamente, el único poder para cambiar viene a través de la búsqueda diligente de las Escrituras, su comprensión e interiorización. Para cumplir con el punto de partida de las profecías de las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas que comenzaron en el año 457 a.C., Dios intervino misericordiosamente e influyó en el rey Artajerjes I, quien permitió que Edras y un grupo de israelitas regresaran a Jerusalén. Garantizó la seguridad del viaje e incluso facilitó las provisiones físicas y financieras necesarias para los servicios del templo. Edras capítulo 7 versículos 11 al 28. Los temas teológicos clave de estos dos libros son la providencia, la fidelidad y el pacto de Dios. Dios cumplió sus promesas a pesar de que su pueblo era intolerante, desorientado, distraído y obstinado. A través de sus siervos, Él los llamó desde su estado de letargo al reavivamiento y la reforma. Comillas, la obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. El remanente de Israel era un pueblo débil, expuesto a los estragos de sus enemigos, pero por su medio se proponía a Dios conservar en la tierra un conocimiento de sí mismo y de su ley. Ese remanente había de custodiar el culto verdadero y los santos oráculos. Cierre de comillas, Profetas y Reyes, página 499 y 500. Edras y Nehemías están históricamente ligados y cubren una transición fundamental en la vida del pueblo de Dios. Estos 23 capítulos forman una gran historia, pero con subunidades son complementarios y cubren temas teológicos similares. Al estudiar cuidadosamente el patrón que se revela en la composición de estos libros, podemos discernir las grandes acciones históricas de Dios y su liderazgo misericordioso. Ten en cuenta que no todo lo que se presenta en estos libros está escrito en orden cronológico y que algunas partes están compuestas de manera temática. Al estudiar la palabra de Dios en este trimestre, que el Señor nos bendiga al inspirarnos, tocar nuestro corazón, transformar nuestro pensamiento y permitir que diariamente lo sigamos con fidelidad y entusiasmo. El doctor Giri Moscala es decano y profesor de exégesis y teología del Antiguo Testamento en el Seminario Teológico Adventista de la Universidad de Andrews. Se incorporó al cuerpo docente en el año 1999. Anteriormente, Moscala se desempeñó en diversas funciones en la República Checa: pastor ordenado, administrador, profesor y rector. Es miembro de varias sociedades teológicas y autor o editor de varios artículos y libros en checo y en inglés. Además, ha participado en varias expediciones arqueológicas en Tel Jalul, Jordania.